La escritura de esta carta está rodeada de circunstancias difíciles. El apóstol San Pablo estaba en la cárcel y su amigo Epáfras va a visitarle. Pero no todo son buenas noticias. Con nosotros ahora el doctor Abelardo Limón en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Pablo dice así en su epístola a los Colosenses en el capítulo 1, verso 12 hasta el 15. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué preciosas palabras, amable oyente, para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Son palabras de Pablo a los Colosenses. Estas palabras se encuentran en el primer capítulo y vienen a formar base de toda la doctrina que Pablo desarrolla en esta preciosa carta. Recordará bien que en la última lección dimos algunos datos del autor y un pequeño sinopsis de esta epístola. Vamos ahora a comentar un poco sobre la época y las circunstancias en las cuales Pablo se encontraba, para luego meditar un poco de los puntos principales de esta preciosa epístola. En cuestión a la epístola de Pablo a los Colosenses, sabemos que Pablo había estado encarcelado y que Epáfras había llegado de Colosas a Roma para encontrarse con Pablo y contarle tanto lo bueno como lo malo que ocurría en la iglesia. Si comparamos el capítulo 4 del verso 7 al 17 con algunas de las porciones de la epístola a Filemón y con la epístola de los Efesios, veremos que es casi seguro que las tres cartas fueron enviadas juntas a toda la área del Asia Menor. Por lo tanto, creemos que fue escrita en el año 61 o un poco antes. No sabemos con exactitud si Pablo visitó alguna vez la ciudad de Colosas, pero sí sabemos que Pablo sentía una gran responsabilidad por la iglesia de ahí. Colosas era un pequeño pueblo, vecino de Laodicea y Hierápolis. El gran historiador judío Josefo, en su grande obra Antigüedades, dice que Antíoco el Grande hizo que 2,000 familias judías se trasladasen a aquellas regiones desde Babilonia y Oriente. Y por esto no debe entonces extrañarnos que la iglesia en Colosas haya tenido que enfrentarse con una filosofía que era una mezcla del judaísmo y del gnosticismo oriental. Si vinieron de Babilonia y de Oriente, y si eran judíos, entonces llegaron con esta mezcla de filosofía. Los errores que allí se diseminaron fueron mucho más sutiles que los errores que Pablo tuvo que enfrentar en Galacia, pero en último caso tuvieron la misma solución que la de Galacia, esto es, que es el conocimiento del Señor Jesucristo exaltado en cada vida lo que marca la diferencia. Es por eso, amable oyente, que enfatizamos tanto que un buen conocimiento de la palabra de Dios siempre, siempre, siempre ayuda al creyente a evitar el error. Es por eso que enfatizamos una manera sistemática y completa del estudio de la Biblia. El gnosticismo, es decir, la filosofía que había entrado a Colosas, incluía muchas cosas. Por ejemplo, los gnósticos creían que sólo los iniciados en los misterios tenían el privilegio de conocer las profundidades de dicha filosofía. Estos supuestos sabios pretendían tener la explicación de todas las cosas desde la creación. Ellos enseñaban que el Altísimo, es decir, Dios, había creado un algo en la creación. Luego de ese algo vino otro nivel de cosas, y éste creó otro nivel y así sucesivamente, hasta llegar a ser la creación de este mundo y la humanidad que ahora conocemos. Debido a esta teoría del origen del hombre, los gnósticos creían que la persona no podía acercarse a Dios, sino que tenía que entenderse primero con unos cuantos intermediarios o emanaciones a las cuales era necesario rendirles culto. A causa de todos estos criterios errados, el pastor Epáfras fue hasta Roma a consultar a Pablo acerca de estas herejías que se habían ya introducido en las iglesias. Sabemos del capítulo 4, verso 13 de esta epístola a los Colosenses, que Epafras era el pastor de tres congregaciones. Era el pastor de Colosas, de Laodicea y de Hierápolis. Damos gracias a Dios, amable oyente, que Epafras tuvo a quien recurrir y a través de esta preciosa epístola de Colosenses se pudo derribar estos vanos razonamientos de los gnósticos. Es bien importante, amable oyente, que usted también tenga a alguien de confianza a quien recurrir cada vez que usted tenga alguna pregunta o duda de la interpretación de alguna parte de la palabra de Dios. Busque a un pastor de confianza, su mismo pastor, o a un maestro de Biblia que pueda ayudarle en momentos de duda. Sabemos que la historia nos dice que en el segundo siglo después de Jesucristo, esta secta del paganismo llegó a ser muy popular en la ciudad de Roma, aunque la revelación de Dios en la palabra inspirada, diametralmente opuesta a ella, finalmente le venció. Epafras y probablemente muchos de los principales miembros de la iglesia en Colosas, como lo fue Filemón, habrían sido convertidos por medio de Pablo mientras Pablo estuvo en Éfeso. Algunos entonces opinan que la iglesia en Colosas había estado esperando una visita personal de Pablo y como no pudo ir, les envió esta carta. Cualquiera haya sido la razón, lo cierto es que sabemos, amable oyente, que el apóstol fue impulsado a escribir esta carta después de oír de los labios de Epafras el gran peligro que amenazaba a la grey en Colosas, es decir, el error filosófico del gnosticismo que desafiaba el evangelio en esta preciosa grey. Aquí queremos hacer un énfasis muy especial. La manera eficaz de desarmar a los gnósticos judíos fue a través de la predicación de la verdad de Jesucristo, expresando que en Cristo residía corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cuando Pablo hizo esto, Pablo cortó de una vez y por todas aquellas teorías humanas que sólo hablaban de varios intercesores y miles de seres angelicales de diversos rangos que existían entre nosotros y Dios. Al decir que nosotros estamos completos en Cristo, Pablo acabó con la vanidad de los iniciados que pretendían tener una, entre comillas, sabiduría oculta, reservada para ellos únicamente. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 1, verso 15, Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, ahora que sabemos un poco de las circunstancias en cual se encontraba la iglesia en Colosas y cómo es que Pablo les llegó a escribir, vamos ahora a comentar un poco de los puntos principales de esta epístola. En primer lugar, notemos lo que dice la salutación. En el capítulo 1, verso 1 y 2, la Biblia dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Notamos que Pablo usa el nombre de Jesucristo y lo une al nombre de Dios el Padre de una manera única, haciéndole igual a Dios. Ya Pablo, desde el principio de la epístola, está dando la base por la cual va a defender el Evangelio. Después de dar gracias por la fe, por el amor, por la esperanza y por la obra de los colosenses, Pablo entra directamente a la doctrina en esta preciosa carta. La doctrina de la carta, podemos decir, se extiende desde el capítulo 1, verso 9, hasta el capítulo 2, verso 28. Si usted tiene su pluma, usted puede marcar esta porción de la escritura. Del capítulo 1, verso 9, hasta el capítulo 2, verso 28. Ponga ahí en su Biblia, parte doctrinal. Es decir, es aquí donde Pablo enseña grandes verdades para defender el Evangelio. En primer lugar, vemos que desde el verso 9, en el capítulo 1, hasta el verso 12, Pablo dice que cada cristiano debe tener suficiente sabiduría e inteligencia espiritual para varias cosas. Por ejemplo, dice Pablo, que cada cristiano lo debe tener para conocer la voluntad de Dios. En segundo lugar, para andar dignamente como para el Señor. En tercer lugar, de agradar al Señor en todo. En cuarto lugar, producir fruto de buenas obras. En quinto lugar, crecer en el conocimiento de Dios. En sexto lugar, mantenerse siempre fuerte, paciente y longánime. Y en séptimo lugar, dar gracias a Dios por el cambio que ha producido en su vida, capacitándolo para todo. Esta petición del apóstol nos enseña, amable oyente, acerca del gran peligro de envanecernos con conocimientos si estos no son puestos por obra. Pablo no instruía a los hermanos con el único fin de aumentar su saber. No, y esto tampoco lo hacemos nosotros. El propósito de este programa no es simplemente para aumentar el conocimiento suyo, sino de, como Pablo, exhortarle para que estos conocimientos produzcan frutos para la gloria de Dios. Así que, al estudiar esto, pidamos al Señor nuestro que siempre llevemos frutos para Él. Bien, pasemos al segundo punto. En el capítulo 1, versos 12, 13 y 14, Pablo dice que en Jesucristo tenemos la redención. En el capítulo 1, verso 12 hasta el 14, Pablo dice que tenemos la remisión de nuestros pecados, pero que también tenemos la redención por medio de la sangre de Cristo. Y no solamente la redención, pero que hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Y como si esto no fuera suficiente, Pablo dice que a través de Jesucristo hemos sido hechos idóneos para participar de la herencia de los santos en luz. Vemos de todo esto que la redención o la salvación incluye mucho más que la remisión de la condenación. Amable oyente, en nuestro ser se ha operado un cambio radical que nos hace idóneos o capaces para la nueva vida. Pasemos entonces ahora al tercer punto, la persona y obra de Jesucristo. Pablo comparte en el verso 15 del capítulo 1 hasta el verso 23 lo que es la relación de Cristo con Dios en cuanto a la creación y a la iglesia. Pablo dice que Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Cristo hizo el universo y lo sostiene. Es por medio de Jesucristo que el universo es un cosmos. Cuando decimos cosmos, queremos decir un mundo ordenado. Por medio de Cristo, el universo no es un caos, es decir, no está en confusión. Por otro lado, también vemos que Cristo es el heredero de todo. Vemos que todo lo que existe no tiene otro propósito sino el de glorificar al Señor Jesús, que sin el eterno Hijo no hubiera habido creación ni universo, que sin Él la humanidad estaría sin esperanza y sin el conocimiento del Dios Padre. Cuando el hombre se rebeló contra su Creador y toda la creación cayó bajo servidumbre, fue Jesucristo quien se encargó de la obra de la reconciliación. Él y solo Él pudo lograrlo. Oh, amable oyente, sería muy triste si nosotros no diéramos al Cristo resucitado la preeminencia o el primer lugar en nuestras vidas personales después de haber leído estas preciosas verdades. Esperamos que usted se ocupe en la preparación de la lista de verdades que se dicen de nuestro Señor Jesucristo para aprovechar mejor esta serie de estudios. Si podemos serle de más ayuda, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.